despacio. Perdona, no entiendo qué es lo que me pasa, porque en mi cabeza no puedo cambiarte. Una noche por ella, vístete y perdona. Olvida este momento, deja de llorar, la borraré con el tiempo. Si me saco las ganas me robó a...